Carlos, muy buenas tardes para todos. Estamos iniciando aquí esta transmisión en directo desde Convención 1165 entre Maldonado y Canelones. La Fonoplatea Gustavo Nocetti está recibiendo a los trabajadores integrantes de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay cuando son las 13. Hay delegados de todos los sindicatos que están iniciando en este momento, que se va a iniciar con una presentación en este Día Internacional de los Trabajadores, y posteriormente va a dar inicio con la palabra de cada uno de los sindicatos. Comenzamos ya con la presentación de Damián Ortiz, representante de los trabajadores postales de la Confederación. Un inmenso placer poder estar con ustedes acá. Un primero de mayo atípico totalmente, y bueno, más allá de la pandemia, terminamos arrancando un poquito más tarde debido a otros compromisos, porque han habido algunas movidas en algunos otros lugares, y hemos participado de ellas, como en el caso de los compañeros de Africa en Canelones, que hicieron una asamblea abierta en la cuestión del frigorífico, que está bastante complicada como en otros lugares del país. Y bueno, la idea de este acto del primero de mayo, manteniendo todas las cuestiones de seguridad que ya hemos mencionado. Si el compañero puede, ya vamos arrancando con la presentación de los diferentes sindicatos, cosa de que sea un poco más ágil la actividad. También recordar que hemos tenido saludos de los diferentes compañeros, de los compañeros de 33, de los compañeros... permítanme un segundito que va a ser más... La agrupación les quiere expresar su apoyo primero de mayo, que asista y no entrevista contra la LUC, donde están aviseadas ambiciones como la reforma de la seguridad social en contra de la trabajadora, por supuesto, la manera que se enriquecen esquirando a los trabajadores, no el aprovechamiento de esta situación tan especial para medio de los empleados públicos y trabajadores de en la falsa comisión de trabajo. Discutir los temas, sí, pero los verdaderos, los complicados y con tiempo suficiente, lógico, no se puede discutir una reforma de la seguridad social en 6 meses y menos en las condiciones actuales. Por un primero de mayo de lucha de la clase trabajadora, salud y unidad para luchar, agrupación Octubre de ASCAP. También hemos tenido saludos de compañeros de Buenos Aires, organizados, también desde Chile han mandado saludos los compañeros. Si les parece, vamos arrancando con la proyección de los diferentes planteos de los sindicatos que integran la Confederación. El compañero Pablo, del sindicato de AFUTAP, el sindicato de AFUTAP trabaja en las... son los tercerizados de que hacen los traslados para el círculo católico. Compañeros, trabajo desde nuestra trinchera de lucha, desde la puerta de emergencia del Círculo Católico, las ambulancias de traslado y de urgencia saludan a nuestra querida y hermana Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Los trabajadores de las ambulancias de traslado y de urgencia, los trabajadores tercerizados de la salud, sufrimos un recorte que ronda el 40% y un salario. Por eso seguimos luchando y seguiremos luchando hasta que se nos integre al grupo que pertenecemos con todas sus obligaciones. Por las 6 horas, por el 4-1, por la mensualidad de nuestro trabajo, por todo eso, viva el primero de mayo, la Confederación Sindical y Gremial, viva los trabajadores organizados y conscientes, Salud, compañeros. ¡Viva el 1 de mayo! Este 1 de mayo. Hola. Esta es una de las compañeras que integran el Sindicato de Trabajadores de la Salud CITRA. Nancy, este 1 de mayo, los trabajadores de CITRA SUEU nos hacemos presentes junto a la Confederación Sindical General del Uruguay para exigir la ley de insalubridad. Exigimos el reintegro inmediato de los más de 1.000 trabajadores en y nos preguntamos cómo es posible que en medio de una supuesta pandemia mundial tengamos ese contingente de trabajadores de la salud en seguro de paro. Exigimos que se nos reconozca mediante la ley 17.940 como sindicato. Decimos que no a las tercerizaciones y a la precarización en el trabajo. Abogamos por la instalación de una mesa de debate donde se discuta el destino de los recursos económicos en el área de la salud y donde se planteen cursos de formación permanente de todos los trabajadores en el área que le competa. Salud, compañeros. Compañero Daniel Loso, del Nuevo Movimiento Sindical, Sindicato de la Seguridad Privada. Compañeros, compañeras, les habla Daniel Dodelson, presidente del Nuevo Movimiento Sindical de la empresa de seguridad privada G4S. Bueno, estamos viviendo una jornada de 1 de mayo atípica en nuestras casas, cumpliendo el protocolo de salud como corresponde, siempre en consonancia con nuestra forma de pensar y sentir, protegiendo la salud y los derechos de los trabajadores. Eso no significa que no estemos bregando y luchando por reivindicaciones laborales, que nuestro sector, lamentablemente, día a día vemos cómo se vulneran nuestros derechos. Y de modo claro que no solo tenemos que enfrentar a la empresa, a la patronal, sino también a sindicatos que, bueno, se golpean el pecho de que actúan en defensa de los trabajadores. Sin embargo, vemos con asombro que firman pactos y convenios en contra de los intereses de quienes ellos dicen defender. Ya sabes, lo has comprobado, que te quitan días de licencia por faltas, totalmente ilegal, atentando lo establecido por la ley de 1590. Confiamos en las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo que nos darán las garantías suficientes para aplicar la legalidad en lo que tiene que ver con las libertades sindicales, con los derechos de los trabajadores y demás servicios en los cuales la salud, la higiene y la seguridad del trabajador se vean comprometidos. No más cambios arbitrarios de servicios. Y sobre todo, acercarte a nuestras organizaciones sindicales para contar nuestros problemas, para, bueno, en fin, poder comprobar que nosotros no pertenecemos a ningún sindical, sino que somos laburantes como vos, que tenemos los mismos problemas, pasamos por las mismas vicisitudes, y vas a ver que unidos somos fuerza y podemos lograr todo lo que nos merecemos. Bueno, feliz día y arriba los trabajadores. Compañero Fortunio de Tuerto. Daniel Machado, del Sindicato País. Frente a este 1 de mayo, junto a la Confederación, nuestra central sindical y gremial de Uruguay, queremos hacer llegar un mensaje a cada rincón del país de las cuestiones que para nosotros son importantes. Compañeros, entendemos los trabajadores de que tenemos que pertenecer a una herramienta sindical que realmente representa a los trabajadores en todos sus aspectos. Tenemos que pertenecer a una herramienta que podamos llevar la discusión arriba de la mesa y poder llegar a lo mejor de acuerdo para tomar el camino correcto. Entendemos que los dirigentes sindicales tenemos que ir a trabajar por más allá que podamos tomar los fueros, que los fueros se tienen que usar solamente para militar y no para quedarse en casa. Entendemos de que si no se va a trabajar es imposible saber la realidad que viven cada uno de los compañeros en cada uno del lugar de trabajo. Entonces, compañeros, no estamos de acuerdo con las tercerizaciones, con las privatizaciones, con las multinacionales, con la SAFAP, con la ley de urgente consideración, porque lo único que estas cuestiones llevan adelante es dejar a la clase obrera en peores condiciones de las cuales nos encontramos. También hay que aclarar de que, si bien hace años veníamos arrastrando un índice importante de desocupación, esta pandemia también terminó agravando esa situación y divirtiendo de que miles de trabajadores se encuentran en el seguro de paro y muchos miles más se encuentran directamente sin trabajo. Entonces, compañero, tendremos que armar un plan, un método a lo que se viene, tendremos que tratar de armar un ejército de trabajadores que pueda dar una pelea concreta y una pelea digna y transparente y clara para que los trabajadores tomemos el camino correcto. Así que, compañero, este primero de mayo, más juntos que nunca y más fuertes que nunca. Compañero, buen primero de mayo para todos. Estaremos dando pelea a lo que se viene y necesitamos de que los trabajadores entiendan de que el camino es por este lado. Porque el camino que hemos tomado la Confederación, como cada uno de los sindicatos que pertenecemos a ella, entendemos que es el correcto porque el crecimiento que hemos tenido como sindicato y como central ha sido sostenido en el tiempo y muy importante. Arriba, compañero. Compañeros y compañeras, somos integrantes del Sindicato de Trabajadores de Takata Joyson. Este primero de mayo nos organizamos respetando las medidas de contingencia de COVID-19 para reivindicar lo siguiente. Sí al cumplimiento de la ley 17.940 de libertad. Entrega de nuestra lucha a las patronales. Basta de hostigamiento, persecución, discriminación, acoso y bullying. Basta de abuso de poder sin respetar los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras. Basta de sanciones infundadas con el propósito de perjudicar a él o la trabajadora. No respetar la ideología y el derecho a la huelga es esclavitud. Nuestro sindicato seguirá manteniéndose firme en pie de lucha para seguir denunciando aquello que nos aflige y nos perjudica en nuestro ámbito laboral, en la salud y la seguridad del mismo. Seguiremos adelante luchando por nuestros derechos. Arriba los que luchan. Ayer hemos escuchado a Karen Yasuse del sindicato de Takata Joyson y ahora los compañeros de del Frente Estudiantil Antiimperialista. Hoy, primero de mayo, los estudiantes cosas que decir. Hace varios años denunciamos el desempleo, la carestía, las condiciones con contrato basura. La legalidad fue justa en este sistema. Se ajustan a la legalidad burguesa y nosotros, los hijos de los trabajadores. Vamos a vender nuestra fuerza de trabajo por el derecho a la educación. Los materiales cuesta dinero, el boleto gratuito son aumentos constantes de quienes luchan para estar posgrados, en su mayoría son estudiantes, el boleto los aumenta. Hoy la pandemia evidencia lo que gritamos los estudiantes a oídos sordos de gobernantes que nos negaron una educación digna y soberana para seguir engrosando las arcas del capital. Hoy se ve lo importante que es tener una educación fuerte en recursos, profesores y materiales disponibles para todos. No es tal el avance y desarrollo. Gran parte de niños, adolescentes y jóvenes a medios tecnológicos. No a todos llegó el plan Ceibal ni en sus casas con espacio apropiado para desarrollar su trabajo académico. Y eso se denunciaba a diario por los profesores. Hoy el COVID-19 hizo estallar por la idea, pero está por bandeada de accesibilidad universal. Hoy más que nunca, ni los barbaros de la pandemia nos van a callar e inmovilizar. Impostergable el 6% del PBI para NEP y de la... Necesaria una ciencia soberana y al servicio del pueblo con el 1% de educación y desarrollo. Es urgente un sistema único para destinar la plaza de los trabajadores a los mercenarios y empresarios de la salud. No la ley de gente consigue autonomía y aumenta la represión. No discurso de nacionalista y coalición, y por más amenazante que suene, no vuelve a nuestro histórico retorno un castigo para los torturadores y para ellos. Basta la impunidad. Ahora vamos a pasar a la parte de las oratorias en vivo y en directo, llamémoslo así. Va a hablar el compañero José Borges por la coordinadora jubilado, Alejandro Montero por el sindicato de enfermería y Laura Goulart va a leer la proclama. Bueno, compañeros, todos lo han mencionado, todos lo sabemos, estamos viviendo un periodo muy especial. Nosotros, en nombre de la Coordinadora Jubilado y Pensionista del Uruguay, queremos dejar un breve mensaje, a eso nos hemos comprometido además, a ser breves, en donde quisiéramos subrayar algunos elementos que están afectando no solamente a los jubilados y a los pensionistas, no solamente a los viejos, sino también al conjunto de la clase trabajadora. Y no solamente a nuestra clase trabajadora, sino que también a los pueblos del mundo. Todos conocemos lo que está pasando con el virus, la pandemia. También es necesario saber de la crisis sanitaria mundial. Además de eso que se califica como una pandemia, que es real y que tiene una influencia decisiva hoy en las condiciones de vida de los pueblos del mundo, creemos que es necesario señalar que el mundo capitalista sufre de una crisis que viene de mucho antes, sin duda, de que surgiera la pandemia. Esta crisis ha sido manejada por las clases dominantes y, de alguna manera o de muchas maneras, siendo dirigida contra el conjunto de los trabajadores. Hace pocas semanas la OIT señalaba que como consecuencia posible de la situación económica se iban a generar en poco 5 millones de desocupados en el mundo. Hace 8 o 9 días tuvo que rectificar ese cálculo, esa estimación, y anunciaba 2 desocupados en el planeta. Además, señalaba que el 80% de los trabajadores del planeta, los trabajadores asalariados, iban a sufrir en el plano laboral de la situación de crisis mundial y de la influencia de este virus. Lo señalamos porque nuestro país, a nuestra escala, por el estilo. También aquí las clases dominantes, así lo entendemos nosotros, buscan esconder o responsabilizar de las consecuencias sociales, de la verdadera crisis social que vive el país, y que nosotros consideramos el producto del modelo socioeconómico. Es el producto del sistema capitalista, país subdesarrollado y dependiente. Un conjunto de políticas y estrategias que desde hace muchos años, desde más de 20, se vienen aplicando en el país. Y notoriamente ha intentado, intentará y lo va a tratar de hacer, darle continuidad a ese conjunto estrategias que en definitiva están generando esta crisis que señalamos. Hoy en día en nuestro Uruguay, 140.000 hogares que están en condiciones y necesidad de asistencia del Estado para sobrevivir. De esos 440.000 hogares, estamos hablando de 1.000 trabajadores que no llegan a satisfacer sus necesidades. Nuevamente la mitad tiene una asistencia por la vía del MIDE. Una asistencia en canastas de alimentación, una asistencia en tarjetas, etc. La otra mitad, los otros 200,000+ hogares, no tienen ningún tipo de asistencia. Es conocido por todos, lo han señalado varios compañeros, nosotros lo volvemos a subrayar, que a partir de mediados de marzo empezó a pegar el tema del COVID-19 y el gobierno. La estrategia consistió, desde nuestro punto de vista, en mandar a la gente a casa para que, por razones de áreas, se quedaran en la casa. Así están planteadas las consignas, así se nos plantea diariamente: quédate en casa, todo si te quedas en casa, es la solución para el virus si te quedas. Un tiempo que nos piden solidaridad al conjunto de la población. De la misma manera y en el mismo momento en que están pidiendo solidaridad, responsabilidad social al conjunto de los trabajadores uruguayos, el conjunto de las empresas ha mandado al seguro de paro, como menos de 1.5 meses, más de 1.000 trabajadores. Pero las cosas no terminan ahí. Hoy está instalado en la clase trabajadora, en la producción, a partir de las que manejan la producción nacional, en la rebaja salarial, está instalado una nueva ofensiva del capital contra el conjunto de los trabajadores. Hablamos de crisis social. Las cosas, así como están, entendemos, nos parece, que van a seguir empeorando en la medida en que no se tomen medidas de fondo. Hace pocas semanas, el 13, 14 de abril, por allí fue, gremial presentó en el Ministerio de Trabajo un conjunto de medidas económicas que entendería a frenar esta crisis social. No son caprichosas, no son otros, no es que nos vino un arranque, sino que simplemente hemos tomado parte de la experiencia de nuestra clase trabajadora, de las luchas acumuladas de nuestra clase trabajadora, un conjunto mínimo de medidas que pararla para parar esta crisis social y evitar que la siga pagando el pueblo. El problema central de esta crisis social es que la estamos pagando los trabajadores, no la están pagando las clases dominantes. Y nosotros, como componente sindical y gremial, como integrantes de la Coordinadora Pensionista del Uruguay, creemos que quien tiene que pagar el grueso de esta crisis es justamente el capital. Capital en estos años, con enormes privilegios, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, que le han ido otorgando los sucesivos gobiernos y que el gobierno actual también plantea o pretende mantener. Ese capital, a quien nosotros creemos que hay que ir a cobrarle realmente el peso de la crisis, y no a los trabajadores, ha acumulado en estos aproximadamente, en materia, por ejemplo, y patrimonio, más de 50 años. Pero en este país resulta que además de acumulación de riqueza por un sector de lo que nosotros llamamos el gran capital, se van dando otras cosas. Se va dando el fenómeno, se ha mantenido el fenómeno del pago de la deuda externa, pago de trabajadores en definitiva a partir de nuestro trabajo y a partir del pago de los impuestos, como pagamos todos los días, consumir, de comprar la comida, de pagar el transporte, etcétera, etcétera. Simultáneamente con eso, el gran capital ha recibido de subvenciones directas del Estado o indirectas a partir de exoneraciones fiscales, un promedio de 2.000 millones de dólares mensuales, 2.000 millones de dólares anuales. Tal que nosotros creemos que hay que ir a hacerle pagar la crisis. También se maneja desde la AFAP. También desde allí maneja y controla los fondos de los trabajadores, los aportes de los trabajadores, y manejan un capital aproximado de 15.000. Si nosotros decimos esta crisis social que están pagando los trabajadores completamente injustificada, y hay de dónde ir a sacar y de cómo pagarla y de cómo evitar los seguros de paro, la desocupación, el problema de los despidos, y no es posible retomar el crecimiento económico equilibrado de otra manera y a partir de una necesaria redistribución de la riqueza. Por supuesto que somos conscientes en el marco político en que nos movemos, de los objetivos que ha planteado este gobierno. Y decimos, este gobierno quiere profundizar esta ofensiva contra los trabajadores y el pueblo. ¿Por qué? Porque vienen de presentar en el medio de la pandemia, en el medio de la crisis social, en el medio de la crisis sanitaria, una ley, la LUC, la Ley de Urgente Consideración, que como han señalado ya varios compañeros, apunta directamente contra los trabajadores, en todos los planos posibles. Porque la LUC contiene una ofensiva contra los trabajadores y contra la educación pública, contra el patrimonio nacional por la vía de las privatizaciones, mantiene y desarrolla las leyes represivas y además contiene un elemento que no es especialmente caro e importante para nosotros. Propone y plantea la seguridad social. Sobre esto, y vamos a terminar con esto, queremos ser muy claros. Lo hemos planteado, hemos insistido a través de la Confederación, lo ha hecho la Confederación, lo han hecho compañeros, pero nosotros creemos que hay que insistir en hallarlo. La reforma planteada por este gobierno a través de la LUC ha sido ya anunciada, no en detalles, pero sí en sus capítulos y componentes principales por algunos de los referentes de este gobierno. El que ha sido más claro ha sido el actual capo de la OPP, el Alfi, conocido por el pueblo uruguayo, por la clase trabajadora, porque tiene antecedentes de Jorge Valle hace 20 años atrás. Isaac Alfi ha sido muy claro y lo ha planteado de forma meridianamente cristalina, él no entiende el que no quiere. Lo ha planteado de esta manera, dijo, hay acuerdo político para rebajar las jubilaciones, para cambiar la edad de retiro y aumentar el tiempo de trabajo de los trabajadores. Ese es el corazón de esta medida, de esta reforma a la seguridad social, y es claramente, desde nuestro punto de vista, una reforma de la seguridad social de carácter antipopular y que nosotros hemos decidido, hemos planteado y reafirmamos hoy aquí, este primero de mayo, la necesidad de combatirla. Es cierto, lo dice él, pero también desde hace varios años lo venimos denunciando nosotros, es cierto que esta reforma a la Seguridad Social fue planteada por el gobierno anterior, y es cierto lo que dice Alfie, tiene el acuerdo y los votos necesarios en el Parlamento, con la oposición incluida, para votarla. La única manera de enfrentar esta nueva ofensiva del capital contra el conjunto de los trabajadores de nuestro punto, precisamente dar la pelea. Lo decimos nosotros, que por obra de la edad, por obra de un conjunto de dificultades, tenemos dificultades, tenemos, nos es difícil poder anunciar una pelea muy despareja. Ahora, consideramos que en esta etapa nuestro pueblo, nuestra clase trabajadora, nuestros jóvenes trabajadores, debemos centrar en aquellos problemas que consideremos principales en todo este periodo, que consideremos que realmente exigen la movilización, la lucha, y esos problemas, también esto lo queremos subrayar, incluyen la reforma a la Seguridad Social, el enfrentamiento con esta ley de urgente consideración, enfrentar la crisis social que sufre nuestro pueblo, y además, en el correr de este año, por razones de que es el primer año de gobierno, va a estar planteada también la pelea presupuestaria. Y nosotros no somos adivinos, no podemos adivinar el futuro, pero sí pensamos que se va a dar de la misma manera que se ha ido dando en los otros planos, a la hora de plantear el tema del presupuesto, también allí se va a expresar esa ofensiva de las patronales, esa ofensiva de las clases dominantes, esa ofensiva del capital contra los trabajadores. En síntesis, queremos hoy señalar dos cosas más para terminar. La primera, creemos que hay que reafirmar el camino que hemos emprendido como Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, más allá de las dificultades. Algunas de las dificultades con las que nos enfrentamos hoy, creemos que en su momento no nos han tomado por sorpresa. Otras dificultades sí, otras dificultades que han surgido en el trayecto y en el camino, realmente no las vimos a tiempo. Y pensamos que va a seguir habiendo dificultades. Este no es un camino de rosas. Nosotros no nos lanzamos en una social ni sindical a la hora de construir la Confederación Sindical Gremial. Nos lanzamos convencidos de que la clase obrera, de que la clase trabajadora, su posibilidad de futuro, es necesario e imprescindible reconstruir el movimiento sindical y reconstruirlo con un alto contenido clase. Por problema de tiempo no me quiero extender en este aspecto, pero sí creemos que es muy importante. Nosotros como jubilados, nosotros como militantes de este espacio, nosotros como militantes del movimiento popular y teniendo que enfrentar, que veamos claro que este es un instrumento para hacer. También es necesario que comprendamos que este instrumento no alcanza. No nos van a alcanzar las fuerzas que tenemos hoy, la fuerza, más voluntad que tengamos, para dar esta pelea. Esta pelea es una pelea donde se juegan muchas cosas de los trabajadores, del pueblo trabajador, de la clase obrera. Entonces es necesario que también, por impulsar las fuerzas y sumándonos a las fuerzas que den un combate genuino, que den pelea real contra esta situación. Esto no es un problema sencillo de resolver, de instrumentar, de poner en marcha. Este es un problema también complejo, pero es posible hacerlo. Es posible y necesario hacerlo. Dedicar nuestros esfuerzos también a esa tarea. Juntar fuerzas no es sumar compañeros. Juntar fuerzas es vincularnos socialmente con aquellos que quieran enfrentar esta ofensiva de capital contra el trabajo en nuestro país y que responde a una situación de carácter general y de carácter mundial. No se le puede echar todas las culpas al virus. El virus tiene su papel, no hay duda ninguna. Pero aquí está el problema del sistema capitalista, aquí está el problema del imperialismo y nosotros queremos la pelea. Y por último, nosotros queremos saludar hoy a todos los trabajadores. Realmente lo sentimos así. Saludar también a aquellos que luchan por la emancipación de nuestra clase. No somos los únicos. Hay muchos más compañeros desparramados en nuestra clase trabajadora, incluso organizados, que pretenden lo mismo. Y sinceramente, parte del trabajo, es ir a tomar contacto, es tomar la iniciativa, es abrir los brazos, en serio, para ir sumando fuerzas. Y lo último de todo, y ahora sí terminé, queremos saludar al compañero, especialmente a los compañeros de la salud. Somos viejos, lo decimos como gente, estamos dentro de esa famosa población, somos parte de la población de riesgo. Pero hemos visto en estos meses, las pocas semanas, orgulloso de eso, cómo un sector de la clase trabajadora, los trabajadores de la salud, incluyendo a los médicos y los no médicos que trabajan en la salud, hemos visto, no solo conocíamos que el papel social que cumplen, sino hemos visto el valor de, en acción, enfrentando como han enfrentado esta crisis sanitaria. No vamos a abundar mucho más en detalle, pero vayan nuestros trabajadores. Compañeros, que viva el 1 de mayo, que viva la, que viva los que luchan, que viva el futuro de la clase trabajadora en pelea contra el capitalismo y contra la explotación. Gracias. Está haciendo uso de la palabra ahora el compañero Alejandro Montero. Tenemos una realidad en común y un objetivo en común, que es mejorar la realidad laboral de cada uno en lo que se desempeña. El trabajo es parte fundamental en la vida de un individuo, sin lugar a dudas. Nos enseñan eso desde chiquitos. Vemos a nuestros padres que se van a cumplir con la jornada laboral, algunos más tiempo o menos, pero es algo que se va palpando desde chico. Como trabajador de la salud, que decidí ser desde hace unas décadas, lo que se comenzó a ver a nivel de toda la masa de trabajadores y mismo de habitantes del país en cuanto a lo que hace a la realidad de quienes trabajamos dentro del sistema de salud, no comenzó el 13 de marzo. Como decía Pepe en algunas cosas, el virus destapó una colcha muy bien tendida, abrió una puerta que estaba muy bien trancada. Así nos encontramos con la realidad de los residenciales, que para quienes trabajamos en la salud la conocemos desde hace 2 décadas fácilmente. Uno de esos residenciales donde se ve la tele, aunque no lo crean, pertenece a alguien que trabaja dentro del organismo que regula los residenciales. O sea que para algunos lo que vemos en imágenes todavía nos pega más, nos rompe más los ojos. La salud, de un tiempo a esta parte, se convirtió en un commodity, como hablan los que saben de esas cuestiones. Es triste, pero es real. Yo trabajo en el público y en el privado y no se le ofrece lo mismo a la población. No acceden a lo mismo. Y no acceden a lo mismo como usuarios y nosotros como trabajadores no contamos con lo mismo. Y no es humano que haya 2 tipos de salud en este país de 3 millones de habitantes. No es justo. Es difícil hacer ciertas apreciaciones sin que del otro lado tengan la simple defensa de decir que estamos atacando a un conjunto político partidario. Pero bueno, lamento si en el lugar de capitán había un médico. Hay cosas que se sabían. Y eso es real y no me lo puede discutir nadie. Yo como enfermero lo digo con propiedad. Quienes integramos el sistema de salud, conocemos y sabemos de primera mano ciertas cosas. Se sabe. Somos 3 millones y siempre alguien que conoce a alguien y la piola es así. Lo sabemos todos en cada uno de nuestros trabajos. Había realidades que se conocían de antes y que se podrían haber abordado. El SUEU se creó hace 5 años, se intentó crear dentro del PIT-CNT, se explicó el porqué, se explicó de que un conjunto de trabajadores, 25.000 para ser más exactos, trabajaban fuera de la ley. Se les hizo acuerdo de que un derecho adquirido como trabajadores, la insalubridad, se había quitado en época de dictadura, y tampoco les pareció que era oportuno pelear por eso. Así todo se crea el SUEU en contra de 2 sindicatos y un gobierno. Entonces, cuando hace un tiempito escuchaba de que alguien andaba llorando por ahí porque no le daban una cadena de televisión, a nosotros nos quisieron acallar entre 3. Tuvimos 3 pies en nuestros hombros. Y así todo, acá estamos hoy en día. No pudieron. Y por más que seamos 2 o 3 o 5 gatos locos, como alguna vez nos han dicho, entendemos que lo que estamos buscando es justo y digno. Estamos pidiendo que nos devuelvan algo que nos quitaron. Y pasaron 35 años de democracia y a nadie se le ocurrió devolverlo. Hay estereotipos, hay malos y hay buenos. Es binario el pensamiento del uruguayo, Peñarol y Nacional, es real. Y yo entiendo y doy por sentado que de los que estamos acá todos tenemos nuestro corazón y nuestras ideas. Pero si decidimos representar a trabajadores, esa bandera tiene que quedar en casa. Y tenemos que ser lo suficientemente objetivos para reconocer que quien quizás pensamos que iba a ayudar o a pelear por lo nuestro y no lo hizo, y lo tenemos que reclamar y marcar. Y hoy en día nos vemos ante un cambio de gobierno que, por lo particular de venir de 3 gobiernos de la misma línea, que obviamente van a suceder cosas, ya sea porque sean reales o porque se pueda usar el ya estaba mal, y eso lo sabemos todos, y a su vez comenzar con esta emergencia sanitaria. Yo no sé realmente hasta cuándo va a durar, y creo que este año va a ser un año perdido. Lamento decirlo, es lo que pensamos los que trabajamos en la salud. No creo que este año se pueda hacer mucha cosa. Quizás el intentar seguir unidos y dando la pelea desde la Confederación, cada uno en su realidad, porque es así, cada uno en su realidad, haga que al menos la brecha no se abra más de lo que ya está. Ya sea en lo económico, en las condiciones laborales de cada lugar, porque si no va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Con la tasa de desempleo que ya se venía registrando, con la que hoy en día está, con la cantidad de trabajadores en el seguro de desempleo, con los trabajadores en negro que nos enteramos ahora que había en este país, va a estar muy difícil. Y a mí me da miedo, como trabajador de la salud que soy, que capaz que no tengo tantos años, pero me gusta escuchar a los que tienen canas, y me contaron ya que en alguna vez, cuando hubo crisis, quienes decían representar a los trabajadores transaron trabajo por ingresos y dejaron a un conjunto de colegas trabajando gratis en este país. Y eso pasó, y no hay que ir muy atrás. Yo espero, porque lamentablemente quienes tomaron esa decisión siguen en esos cargos, no vuelvan a transar otra vez. Porque si hay algo que queda claro, es que no entienden la realidad del trabajador. Y hoy Daniel, cuando hablaba de que el que no trabaja no puede entenderlo, es real. Alguien que usa fueros sindicales permanentes, que como a mí, en mi sector, me toca ver en la tele hablando de medidas a tomar y de protocolos, y me pregunto, ¿cuándo fue la vez que esta persona estuvo al lado de un enfermo? Ni por asomo. Y en este país que es tan chiquito, esos dirigentes sindicales, que sabemos dónde deberían cumplir funciones, pero no van, hablamos con quienes iban a trabajar ahí, y en años no los vieron. Ni siquiera pasar por la vereda. Entonces es imposible que ese tipo de figura represente a alguien. Espero que muchas cosas cambien y espero que la Confederación siga creciendo. En su momento Suevo entendió que necesitaba acercarse porque teníamos las mismas convicciones y íbamos por el mismo camino. Quizás algún día, en vez de estar reunidos en una fonoplatea como hoy, alguien entienda que tenemos derecho a hacer este acto en la Plaza Primero de Mayo. Porque si algo nos demostraron quienes hoy en día, por quienes hoy en día este día se celebra, es que no es necesario ser 50.000 o 60.000. Si un grupo de trabajadores entiende que algo está mal y van e intentan cambiarlo, incluso empeñan su vida en hacerlo, eso quiere decir que ese es el camino. Y que lamentablemente, en el correr de los años, en cierta forma, algunos interpretaron que este era un día comercial. Y por eso se veían actos que en primera línea ocupaban a toda la masa política de turno y a los trabajadores por detrás. Este es un día de trabajadores y para trabajadores y por reivindicación. Eso es lo que tiene que significar el primero de mayo. Y si quienes deberían haberlo tenido presente se olvidaron, me parece que la Confederación es quien tiene que hacer el acuerdo y marcárselo. Un abrazo para todos y gracias por escuchar. Laura Goularte, trabajadora de la salud también, va a hacer uso de la palabra leyendo la proclama de la Confederación. En particular, a todos los que dan la lucha por la emancipación de nuestra clase. La gravedad de la situación actual y las perspectivas que se nos presentan explican que, excepcionalmente, tengamos que conmemorar nuestro día de esta manera. Compañeros, la emergencia social y sanitaria se ha transformado en crisis económica y social y no es casualidad. El gobierno y las clases dominantes culpan al virus de esa crisis y realzan un nuevo ataque contra el pueblo trabajador. Desde la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay decimos que los generadores de la crisis y de la pobreza en que viven hoy más de 400.000 hogares de trabajadores son el modelo económico aplicado en nuestro país y el sistema del capital. Hoy hay casi 1.000.000 de trabajadores uruguayos que recibimos un salario de 20.000 pesos cuando la canasta familiar ronda en los 90.000. Hay más de 160.000 trabajadores desocupados y 400.000 trabajan en negro. Cientos de miles de trabajadores están precarizados. Más de 200.000 hogares de trabajadores reciben los planes asistenciales del MIDE. En las últimas semanas, con la excusa del virus, 150.000 trabajadores fueron al seguro de paro y 100.000 al seguro por enfermedad, los cuales seguirán el camino de la pobreza a corto plazo. Compañeros, estamos convencidos que solo la resistencia activa, la confrontación y la lucha colectiva de nuestra clase puede parar la estrategia del gobierno. Este modelo económico social funciona en defensa de las clases dominantes y en su provecho. Y eso por ello se traslada a los costos de la crisis del pueblo trabajador, por lo que no es difícil imaginarse cómo van a ser el día después y la nueva normalidad tan anunciada. Claramente, el nuevo Poder Ejecutivo da continuidad al mismo modelo del gobierno anterior. El gobierno pide que nos quedemos en casa, en nombre de la solidaridad y responsabilidad social, mientras que simultáneamente las patronales mandan al seguro a decenas de miles de trabajadores. Así entienden la solidaridad y la responsabilidad social las cámaras empresariales. Llegando al colmo del cinismo, las empresas de la salud privada enviando más de 1.000 trabajadores al seguro de paro, mientras Bermúdez les asegura ni un minuto de paro. Compañeros, La pandemia desnuda la realidad que está padeciendo nuestro país a nivel laboral y económico. Sin embargo, nos anuncian futuras recuperaciones económicas de mano del capital. Señalan grandes oportunidades económicas para la recuperación y reestructuración de la sociedad post-pandemia tras la crisis sanitaria. El gobierno, parábola del ciclista malla de oro mediante, dice que la salida a la crisis va por el lado del capital privado. Sostienen que el capital es el impulsor del proceso productivo, porque es el que pone el dinero para la inversión y, en consecuencia, el capital es el que da trabajo. El discurso clama por salvar a los capitales, que son los que pueden invertir, dejando al Estado y al gobierno como simples facilitadores de la tarea del malla oro. Todo esto es una falsedad absoluta de la realidad. Una vez más, compañeros, reafirmamos que es el trabajo quien genera la producción y el propio capital. Y el capital no es más que trabajo acumulado. No es el capital el que genera la riqueza, sino que es el trabajo, nuestro trabajo, el que genera la riqueza y el capital mismo. El capitalista es el que se alimenta de la explotación cotidiana de nuestro trabajo. Y de la mano del gobierno, los mercados, el gran capital, el sistema financiero, las patronales, ya nos pasan el precio fuerte de la crisis. Pretende que sea nuestra clase quien lo pague, y en particular las mujeres y los jóvenes trabajadores, los jubilados, los pobres, quienes carguemos con el peso de la austeridad, de la regla fiscal y de la LUC. Asegurar las ganancias a costillas de mayor explotación del pueblo trabajador, ese es el objetivo real. Porque la realidad es que, en medio de la crisis, meten la ley de urgente consideración al Parlamento y más decretos, que van a agravar la crisis. Pretenden condicionar el derecho de huelga, profundizar la legislación represiva, privatizar la producción y distribución de combustibles, el control de la educación pública, el poner la reforma retrógrada, neoliberal y antipopular de la seguridad social. Con la LUC, los objetivos son someter a la clase trabajadora, imponer nuevos ajustes, instalar políticas de austeridad, de rebaja salarial, de mayor desocupación y precariedad laboral, de más privatizaciones, de más aperturas al capital extranjero, de más criminalización y represión de la protesta social para imponer, repetimos, sus objetivos centrales en esta coyuntura histórica e imponer sus dos reformas estratégicas, la reforma de la seguridad social y la reforma laboral. Por esto, reafirmamos que la pelea prioritaria hoy debe ser contra la crisis social, contra la LUC, contra la reforma antipopular de la seguridad social, contra el recorte del presupuesto de los servicios sociales y contra el modelo económico y social neoliberal. Nuestra clase trabajadora debe reforzar la solidaridad, la organización y la movilización para enfrentar este nuevo ataque del capital. La pandemia acelera y agrava la recesión que empuja la crisis internacional y será grave. Pero hay solución, si hay cómo salir de esta situación. En estos tiempos se reclama enérgicamente la intervención del Estado, la inversión pública, sostener al conjunto de la población trabajadora y subvencionar a las empresas pequeñas y medianas y cuestionar los privilegios de los ricos. Pero el gran capital local y extranjero no ha contribuido en nada para que eso sea posible. De hecho, se ha beneficiado en las últimas décadas de todo tipo de privilegios para el saqueo de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de nuestro país. Es hora de terminar con esos privilegios, cambiar las reglas del juego y que el gran capital pague para responder a las urgentes necesidades del conjunto social. Hay más de 20 mil millones de dólares depositados en el exterior. Hay miles de millones de dólares en las AFAP. Se pagan miles de millones de intereses de la deuda pública y en subvenciones al gran capital, los terratenientes, el agronegocio, las grandes exportadores de carne y soja, las pasteras, todos ellos han acumulado riqueza de decenas de miles de dólares. ¿Por qué tiene que seguir pagando el conjunto del pueblo trabajador? Llevar esto del enunciado a la realidad de manera urgente puede evitar que pasemos de la crisis social al verdadero holocausto social. Esa es, a nuestro entender, la amenaza real y el desenlace inevitable de no actuar a tiempo. Los remiendos, las medias tintas, los parches presentados por la actual oposición parlamentaria y el TICNT no son soluciones. Hay que atender a los sectores llamados vulnerables y es necesario dar respuesta a la situación de todo el pueblo trabajador que ya está pagando esta crisis social y económica con desocupación, seguro de paro, salarios e ingresos en caída libre. Es hora de priorizar la vida y dedicar todo el apoyo económico y la mayor cantidad de recursos del Estado, y esto sí, de manera urgente, a combatir la desocupación, la pérdida de ingresos, la rebaja salarial, la exclusión social, la precariedad laboral, el empobrecimiento social y la emergencia sanitaria generada por el coronavirus. Ante ello, las medidas económicas y sociales alternativas que hemos presentado son parte de la solución. Tienen fuente en la concepción de un mundo solidario donde la producción y la distribución de la riqueza sea justa y equitativa. Debemos luchar para cambiar las actuales relaciones de producción. Los trabajadores tenemos un rol fundamental en la vida económica de la sociedad y no podemos ni queremos ser la variable de ajuste cuando la crisis golpea al país. Creemos imprescindible avanzar con las organizaciones sociales y sindicales del campo popular que enfrentan este modelo que reproduce la desigualdad y la injusticia social. Hay condiciones y es necesario resistir y luchar, generando con urgencia la coordinación más amplia y rechazando a los conciliadores claudicantes y oportunistas de siempre. No se trata de reclamar cadenas, sino de romper con ellas. Siendo conscientes que la lucha es la que define, es indispensable avanzar por este camino, sumando fuerzas y voluntades y sumándonos a iniciativas genuinas de resistencia y lucha. Compañeros, que viva la clase obrera, arriba los trabajadores en lucha, arriba el 1 de mayo, unidad, solidaridad y organización para luchar con la Federación Sindical y Gremial del Uruguay. Bueno, amigos, CX36 Radio Centenario, transmitiendo en forma directa desde Convención 1165, en pleno Barrio Sur de Montevideo, entre Maldonado y Canelones, convención entre Maldonado y Canelones, donde funcionó en la fonoplatea de Gustavo Nocetti este 1 de mayo convocado por la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Acaba de terminar este acto con la lectura de la proclama por parte de Laura Goularte, pero el 1 de mayo sigue. Estamos prácticamente un poco más de la mitad del 1 de mayo, todavía queda un montón de tiempo para terminar este Día Internacional de los Trabajadores, muy particular, que se ha dado aquí en nuestro país y en el mundo también, con una particularidad que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Aquí hay gente, se va a seguir hablando mucho de este 1 de mayo, unos que se fueron, otros que vinieron, pero hay un testigo molesto. Ese testigo molesto se llama la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay. Son trabajadores que pueden decir lo que otros no pueden decir. Y ustedes han escuchado hoy la palabra de varios sindicatos que han dicho cosas que no van a escuchar en ningún otro acto del 1 de mayo que se realice aquí en nuestro país, libre de culpas, podríamos decir. Así que hasta aquí hemos transmitido entonces este 1 de mayo muy particular en nuestro país. Los convocamos para las próximas jornadas que va a haber desde la radio, desde la 36, y le mandamos un fuerte abrazo a todos, de todos los compañeros que hemos trabajado para ustedes en esta jornada muy especial en nuestro país, en nuestra emisora y en nuestra capital querida del Uruguay.